Qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos a un nuevo corito breve, el formato corto, el formato para llevar del corito histórico, en donde, como siempre, estamos tratando unos temitas cortos de la historia súper interesantes en un periodo de tiempo cortico. Dite algo ahí, Javier. Dite algo, Dorian, eso es correcto. Recordemos que el corito histórico es el podcast que soñaron nuestros padres fundadores de la República, ya que aquí te contamos la historia de forma concisa, breve, entendible, como no lo hicieron tus profesores de historia del liceo, que es la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Entonces, en esta ocasión vamos a tratar un tema que está súper bueno. ¿Por qué? Porque ese Simón Bolívar era tremendo charco exprés. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? A ese le llevaba el queso a la puerta de su casa a todas las bellas damas. Y se las jamoneaba de paso. O sea, alto charcutero como nuestros panas de charco exprés. En abasto la venezolana. Entonces, panas míos, lo que vamos a tratar hoy es las evitas de Bolívar. Sí, vamos a llamar este episodio el romance bolivariano. Vamos a hablar de las evitas. O sea, la más conocida y además de unas que no se toman mucho en cuenta. Porque si bien pudiéramos hablar de Manuela Sánchez, sería un episodio muy largo porque ya se ha escrito demasiado. Pero vamos a hablar de unas que, coño, que no salen muy bien en la historia y que forman parte importante de la vida de Bolívar. Estuvieron en unos momentos duros de él y, coño, merecen reconocimiento también por estar con ese tipazo. Y porque además Simón Bolívar era tremendo chancero. Sí. Él se estaba pendiente siempre de una bella dama, de lanzar una labia. Siempre de un WhatsApp, de una nota de voz, de escribirle a las 11 de la noche. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. Escribir a las 2 de la mañana, baby, ¿estás ahí? Sí, estás. Este tema, por cierto, nos lo sugirió nuestro buen amigo Cristian Hernández, Fortun Cris, el gran fotógrafo de la AFP. Sí, sendo pana, que estuvo a punto de comerme un cochino frito cuando compartimos esas birras ahí, que salió ese temito. Correcto, correcto. O sea, estábamos ahí viendo y el carajo nos dijo, mano, hiciste un episodio de culitos de Bolívar. Y, coño, de repente lo pensamos y aquí estamos. O sea, alto pana ese Cristian. Entonces, vamos a empezar por la primera jevita de Bolívar, que, bueno, es su novia formal. O sea, la única que hizo es que el carajo le se mostrara el anillo y le dijera... Llegaste, bebé. María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, hija de Bernardo Rodríguez del Toro, sobrina de Marqués de Ustarica, que tenía esos cuñazos de apellidos y era la jevita más bella de toda la vaina. Que Bolívar no era ningún huevón, Bolívar también tiene su pedigrí, pero como era un criollo... Sí, era un carajo que no era de España, él era de las Américas, entonces allá iba como un choque, pero aún así él logró sortear todo eso y coño, se levantó a la jevita, la conoció... Todo eso, o sea, él la conoció porque él estaba, cuando vivía en Madrid, él estaba, por decirlo así, bajo la protección de la Marqués de Ustaris. O sea, porque Ustaris lo recibió en su casa, lo tenía ahí en la biblioteca leyendo, vacilando. Y entonces, de repente, un día, él hace una fiesta en su casa y llega su hermano y su sobrina, María Teresa. Y entonces ahí fue cuando Bolívar vio a esa mujer y vino a la mente que le hizo a don Miguel Moly. Si no sabían, incluso hay una canción, un poema. Okay. Es un poema que volvieron canción un gran artista boricua llamado Raymond Ayala. Ajá. Que basado en eso dice, cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir, estás dura. Que fue lo que le dijo Simón Bolívar a María Teresa del Toro cuando la vio allá en la casa del Marqués de Ustaris. Y entonces nada, el carajo fue cortejándola poco a poco. Fue tratando de convencer al mismo padre, porque coño, esos tiempos los matrimonios eran que tenías que no solamente levantar a la jevita, sino también convencer al papá, a la familia. O sea, era un peo. Claro, tú tenías que comer. Él tenía que ganarse no nada más a la chama, sino al suegro, enseñarle al suegro que él tenía real y que era un hombre de bien. Sí, y de hecho, él le pidió el matrimonio frente a su padre y el viejo le dijo... No, todavía no, te esperas. Y coño, el carajo porque entonces... Mi hija tiene que estudiar y graduarse. No, no sé, cualquier vaina. Cualquier vaina. Lo que pasa es que al final se fue de Madrid y se fue a Bilbao un rato. Ok. Y coño, después Bolívar ahí estaba ladillado en Madrid. Estaba vuelto loco, o sea, no hay mucha información. El carajo después se volvió... Dijo, coño, yo estoy en esta ciudad y si no voy a Sajea me voy a volver loco. Y se fue corriendo a Bilbao otra vez. Otra vez habló con el papá de la muchacha. Estuvo con la jevita y al final... aceptaron, o sea, aceptó, coño, sí, cásate con mi hija, cero peo, dale. Después se llevaron casando en Madrid. Es que yo entiendo un poco al Marqués del Toro, que lo hizo esperarse, que capaz el Marqués del Toro, el Marqués de Ustaris, no, el papá de María Teresa del Toro. Sí. Entiendo un poco al papá de María Teresa del Toro, porque, coño, viene ese muchacho de allá de Venezuela, allá lo que hay es plaga, dengue, vaina, negro, tú crees que yo voy a mandar a la hija mía para allá con ese muchacho, yo no sé quién eres tú. Entonces, coño, el tipo como que ya va, tengo que pensarlo, no sé qué, la puso ahí medio complicado, Bolívar también le echó bola. Y además era su única hija, porque el tipo quedó viudo y le quedaba nada más su hija. Entonces él, coño, con esos nervios, esa vaina, coño, yo no voy a entregar a mi hija tan fácilmente, coño, es un pedo grave. ¿Quién es este tipo? Entonces, bueno, al final Bolívar gana, Bolívar conquista a su novia María Teresa, se casa con ella y se la trae a Venezuela. Sí, se casa el 15 de mayo de 1802. Se casan. Y a los 11 días, nada, luna de miel, le agarraron un barquito para acá, para Venezuela. Llegan a La Guaira, vacilan, van a Caracas, piensan hacer vainas y se van después a San Mateo a vacilar en la hacienda. A vacilar, claro. Yo te voy a presentar todo lo que es tuyo, mami. Porque todo esto es tuyo. Vente para acá para mostrarte a mí. En mi hacienda, para mostrarte mi café, mi cacao, mis negros, todo lo que yo vacilo acá. Entonces, bueno, ellos vivieron ahí, ellos estuvieron ahí vacilando un rato hasta que ocurre la desgracia. Sí, porque lamentablemente esos 8 meses allá en San Mateo había mucha plaga, mucho peo, y a la muchacha le dio lo que en ese tiempo llamaban fiebres malignas. Que sí, una fiebre amarilla. Sí, ahí se le llamaba entonces, o sea, ahorita le llamaba fiebre amarilla, pero ese hijo se le decía... No, esas son unas fieras malignas, no hay forma de curar eso. Okay. Y coño, la mujer se le fue muriendo a Bolívar, se le puso amarilla, se le jodió y la vaina triste, el carajo quedó viudo tan joven. Es como en este momento que te vayas del país, en Venezuela, te vayas de Venezuela, te fuiste para España, te cuadraste un culito en España, te lo traíste y aquí la jeva se enfermó y como no hay medicina se murió. Una vaina así, si estás bien la descripción, que hay nada más... más descorazonadora que esa. Qué horrible, vale. Ese Simón Bolívar se tuvo que haber sentido horrible porque aparte es como que, verga, aparte me trae a esa mujer para acá que está allá en su España tranquilita y la vine para acá en este... No, ya que hay un testimonio que le dice a Perú de la Croa, miren los que ustedes lo que son las cosas. Si no hubiera olvidado, quizá mi vida hubiera sido otra cosa. No sería el general Bolívar ni el libertador. O sea, la muerte de mi mujer me puso muy temprano sobre el camino de la política. Me hizo seguir el carro de Marte en lugar del arado de Ceres. Exacto, porque ¿qué ocurre? Luego de la muerte de María Teresa, Bolívar queda vacío, Bolívar queda, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, ahí él se devuelve a Europa. Primero, ahí para donde su suegro a contar la mala nueva, decide la vaina y coño, y después, él en España dice, no puedo seguir aquí porque todo aquí me recuerda a ella. Y entonces, coño, el bicho se baja para hija vacía porque él tenía ya una prima. Una prima lejana. El Bolívar coge prima. El Bolívar margariteño. El Bolívar margariteño. El Bolívar más margariteño de todos. Ese muchacho comía pastel de chucho. Así mismo. ¿Qué pasa con este Bolívar margariteño? Bueno, que él se va para Francia y él tiene ahí una prima que lo recibe, que es Fanny Duvillard. Fanny Duvillard será una caraja que estaba ya casada, pero estaba casada con un tipo ahí que no le... Esos matrimonios que de antes que se casaban era por... estatus más que por amor. Ella era una chama que estaba buena y estaba casada con un viejo. Sí, un viejo de 56 años. Exacto. Y entonces, coño, una chama, esas vainas nunca funcionan a menos que seas, no sé, Michael Douglas con Catherine Zeta-Jones. Exacto. Pero entonces, nada, esa muchacha estaba ahí toda aburrida y ve que llega este primo, todo galante de América, y coño. Despechado. Despechado, y entonces, ay, primo, pero vente, no estés triste. Y coño, se da el romance margariteño. Exacto, ahí empieza Bolívar a comer carne de primo, empieza a autopullarse la sangre. Y bueno, él tiene ahí su romance y su vaina. ¿Y qué pasa? Llega un momento en donde él sienta cabeza, pues. Y él dice, no, yo no puedo estar cogiéndome esta chama que es mi prima, no, es y que está todo, casada. Es más, y, es más que todo porque ahora porque dijo, ay, primo, ya me fastidié, o sea, ya hasta aquí, además tú eres mi primo, yo estoy casada, dejemos esto así. Entonces, coño, él empezó a descorazonarse más aún. Y entonces ocurre que cada se mete en putería, se mete en peos allá y se encuentra con su amiguito, el marihuanero Rodríguez. Claro, se encuentra Simón Rodríguez, que le dice, coño, Simón Bolívar, ¿por qué tú estás así? Mira, estás metido en donde las putas todo el día, te caen a coñazo, ahí te jodió una puta que se sacó una hojilla de la boca porque no le quisiste pagar. Y Simón Bolívar, coño, es verdad, mano. Y ahí entonces es cuando tenemos al Bolívar que toma la senda de bueno, la independencia. Sí, la senda del patriotismo, o sea, hace todo el rollo del Monte Sacro, su culto sacro allá con Rodríguez, se involucra en la independencia, hace todo el beta. Entonces viene su otra prima. Ah, luego sí. De, claro, bueno, se invoca la independencia, viene la campaña admirable y él llega ganador a Caracas. Entra a Caracas siendo ya el hijo número uno de Caracas. ¿Qué pasa? En esa entrada de Bolívar a Caracas, como muy famosa, porque él entró entre, bueno, la gente lo estaba aclamando y todo esto, y a él lo recibieron unas jevitas ahí dándole como unos ramos, unas ofrendas y una vaina. Sí, lo recibieron como si fuese un emperador romano. O sea, como el libertador. Sí. Porque llegó el libertador. Entonces, a él lo reciben unas muchachas bellas, unas chamitas bellas de la escena caraqueña. Las mejores mujeres de Caracas estaban allí. O sea, todas las jevitas bellas que van, que si a qué clubes van las jevitas ahorita, mano. No sé dónde van los jóvenes en este momento. Pero, bueno, lo recibieron un montón de jevitas de los colegios y tal, de donde hay gaitas. Puras jevitas del máter lo recibieron. Entonces, ahí Bolívar le echó el ojo a una, bueno, le echó el ojo a dos que se sepan por ahí. Pero concentrémonos en la prima, porque otra vez aquí ocurre la cuestión de que el carajo seguía pegado con la carne de prima. O sea, le cogió gusto a ese tipo de carne. En efecto. Y aquí es donde entra Isabel Sublet Jerez Aristigueta. Coño, puro apellido. Esa gente no pasó hambre. Puro amo del valle, eso es puro bisté. Generaciones de bisté. Cinco generaciones de bisté, solomo entre pecho y espalda. ¿Estás viendo? Entonces, Isabel Sublet, ese apellido por ahí le suena, es hermana de Carlos Sublet. Del presidente Sublet, de mi parroquia, en Vargas. ¿Qué pasa? ¿Por qué son primos de Bolívar? Recuerden que estas dos familias se emparentan. Bolívar, el presbítero Aristigueta, era su primo. Sí, era su tío abuelo. Su tío abuelo. Entonces se emparentaban por allá. Y bueno, Bolívar le supo a culo, porque a mí me gusta, son mis primates, háblale. El bicho sigue su base más grandiseña con la pastel de chucho y comiendo carne de prima de primera calidad. Y nada, se empató con esta jevita ahí en su vaina. Y esa vaina duró como hasta cuándo, se ha morido. Como hasta 1814. Pero ¿qué pasa? Ella agarra, luego sigue, se enseria con un novio, pues. Ajá. Normal, consigue su marido, normal. Y se casa. Ok. Simón Bolívar ve esta vaina y, coño, también es su prima y es su familia. No le guarda rencor a alguno. Para nada. Simón Bolívar dice, no, vale, me alegra mucho. Tú fuiste senda jevita, yo te quiero mucho a ti y tal. Entonces, toma, te voy a regalar una casa de regalo de boda. Quiero comprar para ti una casa bella. Chamo, imagínate. Bolívar es el novio que toda mujer bella merece. Claro, vale. O sea, si tú quieres ser un carajo al que respete hasta las mujeres con las que ha salido, sé como Bolívar, sé bolivariano. Obvio, claro. O sea, no tomes todas tus jevitas, compórate como un varón, sé un bolivariano, sí, mano. Sí, no estés fastidiando a esa jeva, no estés hablando por esa jeva. Coño, esa jeva está, ay, que le vaya bien. Y Bolívar fue mucho más allá y no es nada más que le vaya bien, sino que le regaló una casa. Toma, mi prima, para que rescate ahí, viva en paz. Tenga su casita, o sea. ¿Qué tipo más wholesome, pana? Entonces, bueno, aquí nuestro Bolívar margariteño, pues. Exactamente. La siguiente jevita de Bolívar. Coño, este es el culito por el cual Bolívar detuvo una guerra. Este es la chama por la que Bolívar dijo, coño, ya va, yo sé que Venezuela está jodida, pero, coño, una semanita no cae mal que puede, se espere. La patria puede esperar. La cuca no. Pero este queso no, mi amor. Así que vamos pa' esa. ¿Quién es esa muchacha? Josefina Pepita Machado. Exacto. Josefina Machado era una muchacha que también él conoció en esos tiempos en los que él andaba en la campaña admirable. O sea, no solamente vio a su prima, sino que también, cuando recibió un montón de damas, él vio a esa jeva bonita del máter, Josefina Machado, y dijo... Mamacita, nena, se cuando estaba con su prima, se iba con ella. O sea, tenía sus amoríos ahí en Caracas, vacilaban. Y ese amorío duró hasta el Emergencia Oriente. O sea, él siguió para allá, para Cumaná, esos sitios. Y ya se fue, se embarcó un barco hacia, disculpa la redundancia, hacia Saint Thomas. Eso lo volvió verga. O sea, Quicho quedó descorazonado porque, coño, se me fue una jevita. No, claro, wow. Bolívar es como estoy como yo y también una jeva se fue y verga. Eso jode a todos. Pero ellos se vuelven a reencontrar. Sí, porque eso fue en el año 1814. En el año 1816, ya Bolívar está en los Cayos de San Luis, allá por Haití. Él está a punto de hacer la expedición de los Cayos. O sea, el gran esfuerzo de la guerra, el desembarco que iba a hacer que la Tercera República naciera. Entonces él estaba allí y de repente estaba, coño, ya resolví todos los peos y le llegó un WhatsApp. Buenos días, nene bello, ¿cómo estás? Feliz martes. Mira, ¿te imaginas que viniéramos llegando a la caracola así? Mira, todo sudado. Entonces él empieza a mandar WhatsApp, ajá, baby, pero ¿dónde estás tú? Yo estoy aquí en Saint Thomas, bebé. Ah, yo estoy aquí en Los Cayos. ¿Será que nos vemos? Y él dijo, sí, voy para allá. Y al carajo, entonces, ya estaba a punto de partir, estaban los soldados armados, estaban los barcos ya levantando las velas, y el carajo empieza a decirle a Brión, marico, no nos podemos ir todavía. Y Brión le dice, mano, ¿por qué no? Coño, mano, ¿por qué estás aquí? Me está esperando. Tengo que esperarla. Y eso causó un peo que tuvo la expedición para una semana. Por ese peo. Este cuento lo puedes ampliar en el corito breve sobre la expedición de los Cayos, porque, bueno, es súper interesante. Y el papel de Josefina Machado en este episodio, bueno, nos representa mucho como bolivarianos, porque todos hemos retrasado una vaina por una bella dama. Exacto. Entonces el carajo al final resolvió partir y se enteró a las horas de que la muchacha se había llegado a los Cayos. Después mandó para allá a que Sublet y Anzoátegui la buscaran, lo lograron en 3 días, se vieron y siguieron su romance durante casi toda la expedición, hasta que, bueno, ya cuando llegaron a Oriente, que él sentía el peligro y vaina, decidió separarse de ella porque ella decía que, coño, que es mucho peor que ella esté ahí con él y lo iba a distraer, y, coño, ese romance terminó allí por eso. O sea, se separaron ya, la mandó tras Santo Tomás y, coño, ese fue el fin del romance. Hay otra jevita de Bolívar que me llama la atención porque es su jeva dominicana, man. Guayando. Coño, una... Bolívar tuvo una novia dominicana. O sea, Bolívar también es un tigre. Un tigre, vale, un tigre bacano. Él llegó allá y le lanzó ahí una cotorra a esa jeva y, bueno. Ah, sí, esa jeva. En Jamaica. Sí, porque cuando uno se va a Jamaica, normal es que uno vaya a Jamaica y se ponga a fumar monte. Bolívar, aparte de fumar monte, el bicho... Después escribí cartas y conoció a una jevita dominicana llamada Julia Corbier. Julia Corbier era una mujer que decía que era muy bella, que tenía de paso bastante real. Además, estaba luqueada. Sí, estaba luqueada, era bella y estaba pendiente de andar con un tipo. Y... Okay. Entonces, nada, se cuadró a Bolívar, salieron. Si pensamos en Bolívar en Jamaica, es un tipo que está arruinado. Sí. No tiene ni medio, que está ahí sobreviviéndola. Y llega esta mujer que está luqueando, pero tú eres Bolívar, no vale. Y Bolívar de labia, pum, corona, vale. Sí, se corona. Sin un medio. Sin un medio. Y más importante, que es que esta jeva le terminó salvando la vida a Bolívar de cierta forma. Sí, es verdad. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Dorian? Bueno, ustedes saben que Bolívar estaba ya pelando bola en Jamaica, como en una pensión ahí de mala muerte y tal. Y que él también está huyendo de acá los realistas que, bueno, están matando la liga. Pablo Morillo llegó. Pablo Morillo estaba ya en Cartagena. Exacto. Haciendo sus masacres. Y entonces él, sabiendo que Bolívar anda por allá, le mandó unos sicarios. Le mandó unos tipos para allá a matar a Simón Bolívar. Pero ¿qué pasa? Ya los tipos tenían precisado, aquí es donde duerme Simón Bolívar. Ok, ya ahí para ese cuarto que nos vamos a meter y vamos a matar a ese tipo. Se meten los sicarios y matan a un tipo. Apuñalan la hamaca, pero en la hamaca no estaba Bolívar. Estaba un tal Félix Amestoy. ¿Pero dónde estaba Bolívar? Estaba en la cama de la señorita Corbier. Entonces, fíjense cómo el queso le salvó la vida a Simón Bolívar. El queso salva vidas. Coño, vale. Como Charco Express, ¿estás viendo? Directo a tu casa, manao. ¿Qué la creo este Simón Bolívar? ¿Cómo cuadró esa noche? Que tú no sabes que yo me puedo morir. A mí me pueden matar, mami. Y bueno, tal cual. Se salvó la vida por un polvazo. A mí me quieren matar, pero ella me chinga para atrás y me quita el estrés. Sí mismo, entonces, alto bueno, bolivariano, no, si no fuese por Julia Corbier, no tuviésemos, bueno, no hubiese ocurrido todo lo que ocurrió y no tuviésemos Corito Histórico porque no tuviésemos una vaina que contarle. No tuviésemos patria. O sea, están viendo la importancia de la cuca para la república, manos. Nos queda por ahí otra jevita de Bolívar. Sí, esa que... Muy interesante, que es una que él apodaba, la melindrosa. Ah, la tenía así en el WhatsApp. Decía, la melindrosa, y tenía dado unos emojis de corazoncitos rojos y vaya. Exacto. Simón Bolívar era ese tipo que tenía guardada esta chama en WhatsApp como mi carajita bella. ¿Quién es esta muchacha? Esta muchacha es de nombre Bernardina Ibáñez. Bernardina Ibáñez es colombiana. Y bueno, ella tuvo su romance con Simoncito y tal. Lo que me llama la atención y lo que nos parece súper interesante del romance con Bernardino Ibáñez y lo que lo confirma incluso, es una correspondencia que encontramos. A ver. Una carta de Simón Bolívar que pueden, bueno, allí se la vamos a dejar en... En los links las vamos a dejar para que la revisen los interesados. Les voy a leer un poquito lo que dice, de cómo empieza esta carta de Simón Bolívar para Bernardino Ibáñez. Está Simón Bolívar en Cali en el año 1822. Cali pachanguero, ¿estás viendo? Es así mismo, ¿vale? Con Nietzsche ahí vacilando y hermano se acordó de esas jevitas y pensó en... Está así mismo. Entonces, el 5 de enero, pisandito el año, la primera cosa que hace Bolívar ahí es escribirle. Y empieza, mi adorada Bernardina, lo que puede el amor. No pienso más que en ti y en cuanto tiene relación a tus atractivos. ¿Qué tal? Verga, no como sino pensar en lo buena que está. Dejo de pensar en ese culote, mi amor. Continúa Bolívar. Lo que veo no es más que la imagen de lo que imagino. O sea, que ese Bolívar lo que estaba era pensando. Estoy pensando cochinada. Todo bolivariano me siento. Entonces era un romance apasionado lo que tenía Simón Bolívar. Pero hay una parte que me gusta de esta carta. A ver... Que dice lo siguiente. No me acuses más de indiferente y poco tierno. Ya ves que la distancia y el tiempo solo se combinan para poner en mayor grado las deliciosas sensaciones de tus recuerdos. No me digas que no te quiero, carajita gafa, porque yo sí te quiero, mami. O sea, mami, no porque yo lo vio diciendo que te amo, no quiere decir que no te amo. Te quiero burda, carajita, entiéndelo. Lo que pasa es que yo soy difícil para expresar mis sentimientos. Coño, chamita bella, yo sí te quiero. No pienses que no. Te quiero que jode, carajito. Coño, vale, este Simón Bolívar de pana. Mira esta labia, manao. A ver. ¿Qué es lo que esa labia? Dice, escríbeme mucho. Ya estoy cansado de hacerlo yo. Y tú, ingrata, no me escribes. Hazlo o renuncio a este delicioso alivio. Mami, no me dejes en azul. No dejes bien visto. Párame bolas. Párame bolas que yo te quiero burda, vale. Yo te vi en línea. Mami, entiéndeme. Entonces, bueno, así eran los romances del Libertador. Sí, el verdadero romancero bolivariano lo tenemos acá. Tipo como tú y como yo, si tú alguna vez retrasaste alguna vaina por una bella dama, si alguna vez le dijiste una bella dama, coño, mami, escríbeme, vale. Coño, si te lanzas unas labias que fácilmente puedes vender, tú eres alto bolivariano, manito. Yo creo que ese Simón Bolívar es el padre, aparte del padre de la patria, es el padre de los libritos de mensajes. Los de los autobuses en Cava. Claro, vale, es inspirado, es una vaina bolivariana totalmente. Porque, y lo pueden notar en esta carta, que métanse en esa carta, revisen ahí los links para que vacilen esta labia de Simoncito. Es correcto. Esto fue el corito breve del romance bolivariano. Para que lo entiendan todos, si les gustó, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal, ayúdenos siempre con esto, vacilen, comenten. Y sean románticos con sus jevitas. Entonces, ya tú sabes, haz caso a todo esto, dale like. Y bueno, también es un romántico, manado, con esa bella dama como Simón Bolívar. Me quité ya. Yeah.